Bienvenidos al podcast de Mozilla Hispano, nuestro número 034. Yo me presento, soy Rubén Martín desde España. Yo soy Guillermo Movia desde Argentina. Y en este primer número de mes, como siempre, vamos a recordar un poco las novedades en torno al mundo Mozilla y la web abierta. Os hablaremos del evento que hemos tenido este mes pasado en Buenos Aires, el MozCamp Hispano. Hablaremos del evento Climanjaro, descubriremos qué es este nombre que se ha puesto. Hablaremos también de Open Web Devices, del desafío para desarrolladores. Hablaremos de Firefox Flix y os comentaremos también un poco cuáles son los eventos que se vienen este mes de mayo. Y para comenzar, pues Damidis nos va a comentar un poco qué se ha hecho en este evento tan grande que ha habido, MozCamp Buenos Aires. Bueno, como recordarán de otros podcasts, el MozCamp es un evento de Mozilla para su comunidad interna, es un evento cerrado en principio, aunque esta vez justo se unió con una gira que hicieron los desarrolladores de Mozilla por Latinoamérica, con lo cual hubo eventos que eran abiertos al público en general. Pero el MozCamp es un evento cerrado al cual se llega por invitación. Mozilla invita a personas de la comunidad para que participen del evento, con el objetivo justamente de estar 2 días trabajando en pos de cómo podemos ayudar mejor a la misión de Mozilla el resto del año. Entonces tenemos desde charlas sobre los planes de Mozilla para el año, qué es lo que se va a hacer, cuáles son los proyectos en curso, de los cuales algunos vamos a hablar ahora en breve en este mismo podcast. Y además también hay muchas reuniones con proyectos específicos en los cuales la comunidad ya trabaja, como por ejemplo reuniones de los equipos de localización, presentación de proyectos de la comunidad hacia la gente de Mozilla. Hubo, por lo menos en las que participé yo, reuniones con el equipo de prensa, de relaciones con la prensa de Mozilla. Estaban la gente de diseño pensando de qué forma podíamos generar marketing en Latinoamérica o en los países de habla hispana con respecto a lo que se viene dentro de Mozilla. Y un punto de encuentro entre empleados y voluntarios, ¿verdad? Claro, y una de las cosas más importantes y quizás más distintivas de Mozilla como proyecto es que es un evento en el cual la mayoría somos personas de la comunidad, pero también vienen, en este caso éramos 2/3 y un tercio de empleados y 2/3 de personas de la comunidad, en las cuales nos juntamos en igualdad de condiciones a pensar el futuro, el próximo año. Cada MozCamp en cada zona del mundo, hay 4 MozCamp a lo largo del año. Se repiten a cada año. Este igual fue el primero grande en Latinoamérica, pero va a ser eso, el primero de una serie. A partir de ahora, todos los años habrá un MozCamp Latinoamérica. Nos dedicamos a pensar cómo vamos a trabajar el año. Evaluamos cómo trabajamos el año anterior o cómo veníamos trabajando y pensamos cómo vamos a trabajar subsiguientemente. Y como decía Rubén, en esta idea de que estamos en el mismo plano como pares, los empleados y las personas de la comunidad. Y entonces sirve mucho para los empleados hacer carne esta cuestión de trabajar con la comunidad, que no es solo un grupo de voluntarios que están allá a los cuales le podemos pedir cosas, sino los voluntarios son los voluntarios y la comunidad es parte integral del proyecto y por lo tanto los empleados trabajan mano a mano con ellos y aprenden de nuestro trabajo para poder llevar mejor adelante lo que se hace como proyecto. Y además que tuvimos la oportunidad de luego tener, aparte del fin de semana, el MozCamp, tuvimos la oportunidad de tener un día de trabajo solo en español para Mozilla Hispano. Claro, eso fue otro agregado que esperemos que en otros años se haga como un evento aparte, porque al final terminó siendo poco tiempo para todo el trabajo que teníamos. Pero el lunes tuvimos un día especial en el cual además no solo era un trabajo interno, sino que hubo empleados que se quedaron especialmente para ver cómo trabajábamos y ver de qué forma nos podíamos coordinar mejor en el trabajo, ellos adoptar partes del trabajo que hacemos nosotros, saber cómo internamente funcionamos para poder mejorar a nivel general de las otras comunidades también, porque muchas veces no nos olvidemos, digo, que la comunidad hispana es una de las más grandes y también muchas veces sirve de ejemplo a cómo trabajar y cómo otras comunidades pueden empezar a desarrollarse. Como decíamos, bueno, después va a haber, creo que el próximo es el MOSCAM de África y Medio Oriente, después hay un MOSCAM en Asia y un MOSCAM en Europa, que es del que hablamos hace poco, que fue cuando estuvimos allá en Europa, en Berlín, trabajando el año pasado. Y bueno, y me parece que ya podemos pasar al segundo punto, que es uno de los que tratamos y de los que fue clarificado durante el MOSCAM, que es el evento Kilimanjaro. ¿No, Rubén? Sí, pues el evento Kilimanjaro es como se ha venido a llamar a un compendio de situaciones que se están dando dentro de Mozilla y que se quieren llevar a cabo durante este año. Esto es, no es un producto, no es un evento físico, sino lo que se quiere hacer es que para alrededor de finales de año, en septiembre, octubre, varias cosas en las que se está trabajando actualmente en Mozilla se terminen y se integren todas entre ellas. ¿Y de qué cosas estamos hablando? Bueno, pues una de las cosas es el trabajo que se está haciendo para mejorar lenguajes como HTML, JavaScript y CSS, para que evolucionen y que permitan pues hacer cosas que hasta ahora no se podían hacer. Esto es el trabajo que se está haciendo pues con los organismos de estándares para que se implementen nuevas APIs, que ya hemos hablado alguna vez de ellas, y que se puedan realizar aplicaciones que hagan cosas que antes no se podían hacer en dispositivos móviles o en dispositivos de escritorio. Esto es, por ejemplo, acceder al Bluetooth o acceder a la orientación del dispositivo, y que estas aplicaciones web pues tengan el mismo potencial que puedan tener las aplicaciones de escritorio. Eso por un lado. Por otro lado, es el tema de la identidad. La identidad en la web, que como bien sabréis si escuchasteis el podcast que hablamos sobre ello, está en torno a Browser ID y lo que se llama ahora Persona ID, y es tener desarrollado un sistema de identidad que esté en control del usuario y sea el usuario el que controle este sistema de identidad y no haya que depender de sistemas de identidad que actualmente existen como Facebook Connect, Twitter Auth, etcétera. El tercer punto que se quiere tener en marcha es un sistema, un ecosistema de aplicaciones abiertas. Esto viene a ser el marketplace o el market o el centro de aplicaciones que está desarrollando Mozilla, donde todo el mundo pueda aportar aplicaciones web abiertas al ecosistema y que evidentemente hagan uso de todas estas nuevas mejoras que hemos comentado en el primer punto. También se quiere tener que las herramientas para desarrolladores hayan evolucionado un poco para que sea mucho más fácil distribuir estas aplicaciones. Evidentemente estamos yendo a un mercado en el que la mayoría de la gente ya está trabajando, que es la web. Y lo que se quiere también es, pues eso, que los desarrolladores de aplicaciones web abiertas, pues, tengan muy sencillo el distribuirlas, monetizarlas y demás. Otro punto es que tener un navegador de escritorio y en dispositivos móviles que sea potente y que sea líder y puntero en todas estas cosas. Y evidentemente Firefox está disponible en diversas plataformas y se va a seguir trabajando para que sea potente, puntero y que siga aportando diversidad a la web y que siga aportando el contrapunto al resto de navegadores que ahora mismo en el mercado. Pues tanto se seguirá trabajando tanto en Firefox para escritorio como en Firefox para dispositivos móviles, como pueden ser sistemas operativos como Android. Y el punto final, evidentemente, es Boot2Gecko y es la plataforma que pone a disposición de la gente de Mozilla, plataforma para aplicaciones web directamente en dispositivos móviles y que realmente es un una plataforma web realmente interesante por el hecho de que se basa en estándares, se basa en web, todo es web, y que va a facilitar, yo creo, que la entrada de las aplicaciones web a los dispositivos móviles mucho más rápido que en otros sistemas operativos como pueda ser Android o iOS. Entonces, lo que se quiere conseguir con todo esto es que a finales de año todo esto ya esté definido, desarrollado y publicado para que todo pueda trabajar entre ello. Por ejemplo, el sistema de identidad que nos permita tener una identidad que esté enlazada con el sistema de aplicaciones en el marketplace, que nos permita identificarnos desde el navegador, que además nos dé acceso a monetizar nuestras aplicaciones web si las queremos vender, que esta identidad en la web también nos permita tenerla en dispositivos móviles que esté disponible en Book2Gecko y demás. Yo no sé si de Midis quieres añadir alguna cosa sobre el evento Climanjaro. No, creo, bueno, más allá de todo lo que dijiste, digamos, como recalcar esto del resumen, que no es que va a haber muchos eventos Kilimanjaro. O sea, el evento, este es un evento Kilimanjaro, es un momento en el tiempo en el cual se quiere que todas estas tecnologías que vos comentaste estén en un estado de madurez suficiente como para lanzarlo y como para que la experiencia sea uniforme en todos los dispositivos. También se junta, digamos, más allá de que no está dentro de los puntos específicos, con muy posiblemente el tema de diseño que se quiere llevar a todos los Firefox en los distintos dispositivos, en los distintos formatos, que tenga más o menos el mismo tipo de diseño. Y básicamente que será un evento de una única vez, digamos. Después podrán haber otros eventos de este estilo en los cuales se pone un mojón en la historia de Mozilla, que adquirirán otros nombres, pero el evento Kilimanjaro, pues supongo que de ahora en más empezaremos a escucharlo y leerlo en un montón de blogs, y muchas veces van a salir informaciones quizás un poco confusas, que es eso, es un mojón en el tiempo en el cual tienen que estar listas estas tecnologías para poder interactuar y para brindar una experiencia uniforme. Y después de ahí se van a seguir desarrollando, pero la cuestión es llegar a un momento histórico en el cual funcionen con uniformidad, funcionen fácilmente para el usuario. Y enlazando con este tema está el siguiente tema, que es Open Web Devices. Claro que como se presentó justamente brevemente antes del MOSCAMP acá en Latinoamérica. Ya habíamos hablado de los Open Web Devices cuando fue la Mobile Web Conference en Barcelona, que ahí se hizo la primera presentación se hizo el primer anuncio del acuerdo con Telefónica y Mozilla, entre Mozilla y Telefónica, para producir estos teléfonos de smartphones, teléfonos inteligentes, de gama media o media baja en cuanto al valor, pero que van a llevar una Boot2Gecko dentro de ellos, en una versión especial de Telefónica, pero va a ser el Boot2Gecko y va a ser el primer teléfono lanzado con Boot2Gecko de forma definitiva. Y lo que se presentó, lo que se anunció en Latinoamérica es que el primer mercado donde va a desembarcar es Latinoamérica, principalmente en Brasil. Principios se estima por ahora a principios de el año que viene, del 2013, y posteriormente, después en otros países de Latinoamérica, se habló de Argentina, pero bueno, será a partir del desembarco en Brasil, se irá sobrellevando a los demás, se irá llevando a los demás países. Como decíamos, Open Web Devices en sí es un proyecto de Telefónica que decidieron tomar el código Boot2Gecko para usarlo en estos teléfonos. Todavía no hay en este momento ningún aparato funcionando exactamente con esto. Se están haciendo los prototipos de los equipos que todavía no están disponibles, pero bueno, ya sabemos que en principio están destinados a Latinoamérica, Brasil y después Argentina y el resto. Así que también en estos meses que nos separan de principios del 2013 y hasta mediados del 2013, estaremos buscando, digamos, va a ser un momento muy especial para estar creando aplicaciones, porque obviamente se quiere que cuando el teléfono esté en la calle haya muchas aplicaciones web que puedan correr en el teléfono y que funcionen, que los usuarios no extrañen ninguna aplicación que esté en Android o en iOS, y entonces va a haber un montón de oportunidades para desarrolladores para estar trabajando con esta tecnología, ¿no? Y también para desarrolladores es nuestro siguiente punto, que es el Web Derby o el desafío para desarrolladores. Como ya hemos comentado otras veces, el desafío para desarrolladores es un desafío que se hace mensualmente y que organiza Mozilla y en el que reta a los desarrolladores a trabajar en algún tipo de tecnología web puntera. Cada mes trata sobre una tecnología diferente y se dan unos premios muy muy muy interesantes, como podéis ver en la página de Web Derby que os enlazaremos en el guión. Por ejemplo, tenemos premios como un móvil Android de última generación, tenemos bolsas para portátiles, camisetas, bueno, todo tipo, depende del puesto en el que quedes en el mes. Y este mes, en concreto, el desafío es WebSockets, que WebSocket es una tecnología que nos permite tener una conexión entre una página web y el cliente directa y poder hacer cosas en tiempo real. Si recordáis, el juego que publicó Mozilla, multijugador masivo, Browser Quest, se basa principalmente en WebSockets, lo que nos permite estar conectados completamente y directamente en tiempo real con el servidor para que, por ejemplo, hacer un juego como este que os estaba comentando, Browser Quest, en el que en todo momento estamos conectados y hay muchas personas conectadas a la vez, interactúan en tiempo real. Y nada más, os pondremos el enlace en el guión y si estáis interesados en el desarrollo WebSocket, pues podéis participar y ganar estupendos premios. Y recordar también que de todos los otros concursos que han ido pasando, pueden ver a los ganadores o los que obtuvieron el premio y todos los envíos que se hicieron y todas estas demostraciones de tecnologías. Podemos aprender de ellas, podemos verlas, ver cómo están hechas, de todas está el código, y entonces tenemos, no solo funciona como un lugar de experimentación y donde podemos aprender, donde podemos desarrollar tecnologías que ya conozcamos, sino también si nos interesa entrar y aprender cómo se hacen para a partir de ahí nosotros crear nuestros propios proyectos. Y enlazándolo con el siguiente tema, no es el único concurso que hace Qué bien Mozilla. Estamos enlazando este podcast, Sí, va entrando todo. Este primero de mayo, el pasado primero de mayo, el martes, terminó Firefox Flix, que recordamos es el concurso de cortos cinematográficos o en vídeo para mostrar o contar la historia de Firefox o la idea, la misión de Firefox y Mozilla. Había cuatro categorías diferentes y a su vez esas cuatro categorías estaban divididas en regiones del globo terráqueo y a partir de ahí se presentaron aproximadamente 400 videos de los cuales se hizo ya la primera selección que se le mandó a los jurados, y después los jurados, que recordamos hay estrellas y productores conocidos de Hollywood como Edward Norton, darán su veredicto y elegirán al ganador de cada región. Y los ganadores de cada región, además de un premio importante en cuanto en dinero o en productos para poder seguir filmando, también tendrán como premio mostrar estos cortos en exhibiciones y el gran primer premio es llevarlos al Festival de Cannes a mostrar su video, pero además también a participar en del festival. La verdad es que yo estuve viendo muchos de los 400, bueno, se pueden ver en el sitio que vamos a poner el enlace acá en el guión. Yo vi bastantes, vi casi la mitad, más o menos. Hay algunos muy buenos, muy interesantes con mucho tiempo invertido en hacer ese video. Así que imagino que va a haber grandes primeros premios, digamos. Se ha logrado una buena selección de cortos y que va a servir tanto para Mozilla como les va a servir a los ganadores o a quienes los hayan creado, también para hacerse un nombre, ¿no? Porque una de las otras cosas, no solo el premio era el premio final que da Mozilla, sino también que su nombre y su capacidad de crear un video se pueda conocer y entonces pueda ser contactado posteriormente por gente que necesite videos o necesite pensar campañas. No sé si vos llegaste a ver alguno. Sí. He estado, de hecho, esta mañana he estado viendo bastantes. Me he quedado enganchado en la página viendo más y más vídeos porque realmente cuesta creer que se haya hecho por gente no profesional, porque hay muchísimos con una calidad brutal. De hecho, no tienen nada que envidiar a algunos a cualquier anuncio de la tele o a cualquier corto, porque hay mucha calidad. También hay que tener en cuenta que una de las gracias que tiene Internet y la tecnología es que ha avanzado tanto que la gente tiene acceso a equipos y a formas para montarlo que facilitan mucho las cosas y dan resultados igual que los profesionales. Sí, yo vi, hay algunos, digamos, uno puede entender que haya ya que las cámaras en alta definición son masivas y todo el mundo tiene una cámara de alta definición, entonces que se vean bien, pero yo he visto algunos de animación que son muy buenos, y la animación no es tan fácil, digo, no es solo tener una cámara HD que se vea bien. Hay algunos hechos de animación que son realmente espectaculares en cuanto al concepto que llevan adentro, no solo la realización posterior, que es lindo de ver, sino además el concepto y toda la idea que han puesto. Además también en el medio es bueno ver así algunos al azar, porque hay algunos bastante bizarros y divertidos en el medio, que posiblemente no ganen, o sea que no van a estar entre los ganadores, pero que no dejan de ser muy divertidos. Hay uno oriental que es espectacular, después vamos a poner el link acá. ¿Cuál es el que dices? ¿El que están pintados? Hay uno que se llama Termina con la vida uniforme y empiezan con cuatro orientales disfrazadas de negro. Es muy divertido. Ah, no, yo vi otro en el que salían pintados, la ropa pintada en el cuerpo, y ese es buenísimo también. Va, pondremos algunos en el guión. Sí, ese me lo acuerdo también, que le van tirando baldes de agua. Sí. Para despintarlo, sí. Y para finalizar este podcast, pues vamos a comentar un poquito los eventos de este mes. ¿Empiezas comentando un poco, Damidis, qué vamos a tener este mes de mayo? Bueno, tenemos en principio en Bogotá, en Colombia, si bien el FLISOL, el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, se dividió en dos, y hubo uno el pasado 28 de abril, como en casi todos los países, y ayer, para cuando salga este podcast, ayer, el 5 de mayo, hubo otra de las ediciones del FLISOL en Bogotá. Yo voy a estar el 10 y 11 de mayo en Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires, en un evento que se llama Prociencia. Vamos a poner el enlace ahí para si quieren ver. Es un evento enorme de 3 días. Yo voy a ir solo 2. Voy a hablar el viernes y el sábado al mediodía. Voy a hablar obviamente sobre Mozilla, pero después hay un montón de otras charlas sobre distintas partes de la ciencia que parece estar muy interesante. Y bueno, y esto es algo que estás organizando vos, el tercero es algo que estás organizando vos, sí, que es el MOSPAP de Valladolid. Sí, posiblemente volvamos a retomar la tercera edición, ya sería en Valladolid, en España, y posiblemente para finales del mes de mayo. Está sin confirmar todavía la fecha, pero podría ser el último o el penúltimo jueves, eso sería el 24 o el 31 de mayo. De todas formas, vamos a intentar poner el enlace a los eventos, al calendario de eventos que tenemos, y allí iremos actualizando. Perfecto, creo que de eso son todos los eventos que tenemos en mayo. Creo que en verdad en mayo vamos a estar yendo a algunas universidades de acá de la ciudad de Buenos Aires, pero todavía no tenemos confirmada ninguna fecha, así que lo iremos informando en el sitio de Mozilla Hispano. Y nada más, como siempre os recordamos la dirección del podcast, que es mozilla-hispano.org/podcast. Nuestra dirección de correo electrónico, podcast@mozilla-hispano.org, donde pueden enviar tanto correos como audio correos para que los pasemos en el podcast. Estamos en Twitter, twitter.com/mozilla-hispano. En Facebook, como facebook.com/mozillahispano, todo junto. Estamos también en YouTube, youtube.com/mozillahispano, todo junto, y en Google Plus, donde nos tendréis que buscar por Mozilla Hispano. Y como siempre, recuerden que nos pueden encontrar estos podcasts en iTunes y en Miro, y ahí poder comentarlos y puntuar directamente. Y van a encontrar todos los enlaces de lo que nosotros estuvimos hablando acá en el guión que van a encontrar en el sitio web de Mozilla Hispano y también en estos sistemas que les acabo de mencionar. Y nada más, nos despedimos. Por mi parte, he sido Rubén Martín. Guillermo Movia, y los esperamos dentro de 15 días. En el 035. Hasta luego. Chao.